Ángel del Alcázar, las situaciones y personajes que se presentan son reales. Y casi todas las frases que dice Antonio son rigurosamente literales. Antonio Rivera, el Ángel del Alcázar, nació el año 1916 en un pueblo de la provincia de Segovia, próximo a Illón, donde la familia tenía su casa solariega. Al año y medio, sus padres se trasladaron a Toledo, donde el doctor Rivera ejerció la medicina. En la bella y típica plaza de Santa Isabel, vivieron en una casa con tres plantas, patio, jardín y azotea. En este rincón acogedor se realiza la vida familiar de Antonio y se desarrollan sus deseos de espiritualidad. Desde allí se domina la ciudad imperial, con su catedral, con su alcázar y con su mística y legendaria grandeza. Antonio acaba de cumplir 15 años y estudia sexto de bachillerato cuando se proclama la República en 1931. Este hecho, que niega los valores tradicionales, que desencadena la persecución religiosa, la quema masiva de iglesias y conventos y más tarde la revolución de Asturias y la ejecución de millares de asesinatos, despierta en Antonio una irrevocable visión de ser santo. Todo lo más sagrado está en peligro, la religión y la patria. ¡Qué situación tan grave! Porque lo único importante es España. España y la Iglesia. En la Federación de Estudiantes Católicos encuentra Antonio su primer campo de apostolado y allí vuelca todo su entusiasmo. Al principio, aquel chaval de 15 años nos pareció poquita cosa, un chico bueno y muy bien educado. Pero pronto nos ganó de tal manera que pocos meses después fue nombrado presidente de la federación. Los éxitos se suceden. Concursos, campeonatos deportivos, representaciones teatrales y como fondo una intensa formación cristiana y española para una juventud tensa que tiene que enfrentarse con el marxismo. Era un tenaz y poderoso enemigo en el instituto y en la normal, que obliga a suspender los actos y emplea todos los medios de violencia. Pero aún así, los estudiantes católicos se hacen respetar frente a los piquetes. La federación es cada vez más fuerte y cuenta con una gran mayoría entre los estudiantes. Porque Antonio es el gran amigo de los compañeros. Posee un gran poder de captación. No espera que vengan a buscarle. Él es el quien va a buscar a todos. Nadie resulta indiferente para él. Pero un nuevo frente de apostolado va a hacer su aparición en Toledo. Más exigente, más minoritario, más selectivo. Se trata de la recién creada Juventud de Acción Católica, la gran esperanza del Papa. Se va a celebrar en Toledo la Cuarta Asamblea Nacional en octubre de 1933. El cardenal llama a Rivera y le confía la misión que Antonio transmite así a sus compañeros. A la juventud de Toledo se le exige un gran esfuerzo. Me han nombrado presidente de la comisión organizadora de la asamblea y nos espera un verano sin vacaciones. Tendremos mucho trabajo y también riesgo y peligro. Aún no hemos comenzado y ya nos han declarado la guerra. Y así fue. El día 11 de octubre comienza la huelga general. Los asambleístas son apedreados al llegar y alguno de ellos herido. Antonio nos acompaña y hace guardia en los turnos más peligrosos de noche para esperar la llegada de los trenes y subir con las maletas a cuestas el largo camino de la estación. La asamblea resultó un éxito de trascendencia nacional. Antonio está en todo, lo dirige todo, pero queda en un discreto y segundo plano. El cardenal primado lo observa y decide su futuro apostólico. Para la juventud católica española comienza un camino de triunfo, de dolor, de muerte y de victoria. Rivera tiene que dejar a sus estudiantes católicos porque la jerarquía de la Iglesia le pone al frente de la Juventud Católica de Toledo como presidente. Se entrega con tal ardor a ella que desde los 16 a los 20 años organiza 30 centros con un total de 3.000 afiliados. También tiene que dejar la acción política, los mítines y los actos de propaganda que tantos éxitos le han deparado. Pero la formación de los jóvenes es para él lo principal. Algunos juzgamos una deserción esta faceta de Antonio. Incluso hay quien comenta despectivamente: estos nuevos apóstoles no serán ni cruzados, ni mártires, ni nada. Seremos lo que Dios nos pida. Y a lo mejor sí, cruzados y mártires. Pero que tengan por seguro que nuestra acción católica será siempre acción española, porque el gran problema de España es que la conciencia de los españoles carece de una formación cristiana. Pero los partidos políticos son necesarios. Para conquistar a España hace falta una fuerza más penetrante e íntima que los partidos políticos, y que solo reside en la Iglesia y en la unidad de fe de los españoles. La revolución de Asturias es un violento toque de atención ante el grave peligro que se cierne sobre España. Y la fiebre política domina a los muchachos. Acabamos de sufrir una terrible revolución con miles de muertos. ¿Qué formación cabe ante este desastre? Aprender la lección que Dios nos da. Abrir los ojos ante el aviso y apresurarnos a obrar como cristianos. Pero si llega la revolución general, si tenemos que coger las armas, ¿tú qué harás? ¿Vernos pasar con el fusil al hombro y organizar actos de formación? Si hay que coger las armas, las cogeré. Y si hay que combatir, combatiré. Pues ya verás entonces cómo te olvidas de tu ideal apostólico. Pierdes tu inefable calma celestial y luchas como todo, con pasión, con rabia y con odio. Si llega el momento de tomar las armas, si Dios nos pide que defendamos a España y a la Iglesia con el precio de nuestra sangre, la daré toda. Pero estad seguros de que si tengo que combatir, lucharé sin odio. La juventud católica española sigue su ritmo ascendente y es una de las organizaciones más pujantes de España. 45.000 militantes, encuadrados en más de 1.000 centros, se preparan con una intensa y sólida formación espiritual e intelectual por todas las provincias españolas. Y surge la idea del presidente nacional Manuel Aparici. Una gran peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo de 1937, llevando, a ser posible, 100.000 jóvenes en una marcha de oración y penitencia por España y por el mundo. Antonio lo comunica gozoso a sus compañeros. El Papa aprueba la idea con entusiasmo y quiere que invitemos a los jóvenes de Hispanoamérica. Pero Antonio, la revolución se acerca, no ha terminado en Asturias. Año Santo de 1937. ¿Dónde estaremos nosotros? La idea es preciosa, pero ¿quién la realizará? Más pronto o más tarde, iremos en peregrinación a Compostela. Unos desde la tierra, otros desde el cielo. Y porque sabemos que la muerte está en el camino de Santiago, en el compromiso de peregrino quedará este legado. Si muero, encargo a la juventud católica que recoja mi sangre y la haga fecunda. Sí, la idea es maravillosa. pero las cosas se están poniendo tan mal que pienso que muchos de nosotros iremos a Santiago desde el cielo. Ahora, más que nunca, necesitamos plena confianza en Dios. Meditar constantemente sus palabras. No temáis, yo vencí al mundo. Hay que prepararse a la peregrinación con penitencia y austeridad, pero sin miedo y sin angustia. ¿Sin miedo y sin angustia, Rivera, según está todo? Hay que templar a nuestras juventudes en un tono heroico, porque la verdad es que la persecución y el martirio están llegando, pero no debe cogernos de sorpresa. ¿No dice nuestro himno, sed apóstol o mártir acaso, mis banderas me enseñan a ser? Pues quizá este acaso esté más cerca de lo que pensamos. En contraste con este clima deprimente, Toledo cuenta con un ambiente de embrujo. Los cigarrales, el Tajo, bellísimos paseos provincianos, el Miradero, la Vega, Zocodover, y qué impresionantes monumentos y callejones a la luz de la luna. Antonio conoce todos sus rincones. Los ha paseado con amigos y compañeros y hasta las piedras podrían dar testimonio de las palabras de fe, de amor y de esperanza que Rivera pone en sus conversaciones, entre sonrisas, entre bromas y a veces en amable y cortés controversia. Primero creí en él, luego creí por él. Yo era comunista, pero no quise tirar contra el Alcázar pensando en las palabras de Rivera y porque sabía que él estaba allí. En torno a la vocación de Antonio, sus amigas y admiradoras esperaban con interés la decisión que pudiese tomar. Creo que Antonio será sacerdote. No lo creas, Antonio tiene una gran veneración por el sacerdocio y si Dios le llamase, iría al seminario enseguida. Pero piensa que su vocación es el apostolado seglar, buscando la santidad en el matrimonio. Es posible, a muchas nos hubiese entusiasmado un hombre así, tan bueno, tan simpático, tan cordial. Ya lo creo, tan extraordinario. Y con su porvenir, a los 19 años ya es licenciado en Derecho. En los últimos ejercicios espirituales, Rivera escribe en sus apuntes. Dios me llama a una vida perfecta, de casarme con una que acepte el plan de matrimonio como santificación. Hacerla comprender que esta decisión es para los dos. En el mes de mayo del 36, Antonio vio colmada su ilusión y su esperada felicidad. Regala a su novia una medalla de la Milagrosa con la fecha de su compromiso. Dios haga de nosotros un matrimonio santo. Pero un triste presagio les quiebra la sonrisa. Vamos a intentar ser unos novios santos. Quizá lo otro no llegue nunca. La situación de España se agrava por momentos. El 16 de febrero gana las elecciones el Frente Popular, que está dispuesto a echarse a la calle. Se multiplican los asesinatos. La situación en las parroquias de los pueblos es insostenible y el Palacio del Cardenal se llena de párrocos refugiados. No se puede sacar la procesión del Corpus y Antonio, en una junta de urgencia, tiene que comunicar a sus dirigentes los acuerdos tomados en Madrid por el Consejo Superior. Primero, la organización tiene que pasar a una situación de clandestinidad estructurada en unidades de 5 jóvenes. Segundo, hay que destruir ficheros y archivos. Se espera una persecución sangrienta y hay que prepararse para actuar como una iglesia de catacumbas. Tercero, se deja en libertad a los afiliados para enrolarse en las distintas milicias nacionales que cada uno elija. Creo que que todos hemos elegido y a veces hasta discutimos. Eso no. Tenemos que ser sembradores de unidad entre todos los que aman a Dios y a España. Pero a veces surgen piques inevitables. Es preciso que veamos la situación con hondura sobrenatural y que la llevemos a las organizaciones donde vayamos. Pero hay algo que nuestros militantes deben tener presente. Si el movimiento militar triunfa, nuestra misión es desaparecer en el anónimo, sin buscar puestos ni honores. Si por el contrario tiene un desenlace desgraciado, hemos de ser los primeros dispuestos para la muerte. Y en esta situación, ¿cómo podrá llevarse a cabo la organización de la juventud? Donde estemos, ejército, milicias o cárceles, podremos reunir grupos de jóvenes y constituir centros de vanguardia. La peregrinación a Santiago sigue en pie y nuestra santificación para la salvación de España es imprescindible. ¿Y ante los crímenes en aumento, te siguen pareciendo mal las represalias? No puedo considerar lícito contestar a la violencia con represalias por decisión personal como ley del talión y la venganza. ¿Te parece mejor dejarse matar y dejar destruir a nuestra patria? Hay que distinguir entre lo individual y lo colectivo. Yo, personalmente, quizá debo aceptar el martirio como reparación por los pecados de España. Pero en la actual situación, el problema de España no puede ser resuelto más que a tiros, porque no hay otra solución. Los distintos grupos de jóvenes, de asociaciones religiosas y políticas, tienen que montar guardia para defender iglesias, conventos y domicilios sociales. Y Rivera está con ellos. En caso de que nos liemos a tiros, tú, Antonio, ¿llegarías a usar la pistola? En caso de necesidad y de legítima defensa, sí. Porque hay que organizar la resistencia armada y prepararse a la lucha organizada, al alzamiento nacional, cuando sea oportuno. Pero no es lícito perder la calma, ni entregarse al odio y a la venganza por propia iniciativa, porque no sería una verdadera victoria. En el mes de marzo, el presidente de Acción Popular llamó a su despacho a un pequeño grupo de hombres de su confianza, entre ellos Rivera, para informarles de que la revolución estaba encima porque el Frente Popular exigía con urgencia todo el poder. España es un bosque de puños en alto, de entrenamiento de milicias populares. Se reparten armas y la muerte acecha en cada esquina. Gran parte del ejército está dispuesta a no permitir la revolución y se prepara un movimiento militar. Se procede al encuadramiento voluntario de paisanos en escuadras de 5 hombres porque hay que cuidar la clandestinidad y ellos no conocen más que a su jefe inmediato. Antonio padece intensamente la pasión de España y de la Iglesia. Y una noche de luna, desde la azotea de su casa, con la maravillosa panorámica de Toledo, bañado por la luz plateada, su hermana Carmelina le pregunta: lo estás pasando muy mal, ¿verdad? Pero más vale pasarlo mal que bien. En los ejercicios que acabo de hacer, he visto mi impotencia para alcanzar la santidad. España está abocada a una guerra fratricida y la Iglesia a una persecución satánica. Y he meditado las palabras de Aparici. Si hubiera habido 10 justos, se hubieran salvado las ciudades de la Pentápolis. La salvación de España puede depender de mi santificación. Tengo necesidad de ser santo, por la juventud católica, por España y por mí. Antonio, ¿no crees que estás exagerando tus penitencias? Mira, una vez dije, Voy a ver si puedo dar mi vida por el perdón y la salvación de los españoles. Hace poco comentaba, qué bien morir por Dios de un tiro. Pero ahora comprendo que eso es demasiado fácil. Tengo que emprender una vida difícil y santa. Hacer un año de penitencia al menos. Porque en los últimos ejercicios tomé esta resolución. Para Santiago, santo. Así, a plazo fijo. Carmelina, yo nada puedo. Pero con Dios lo puedo todo. Y además, he pedido al Señor una prueba muy dura. Porque España ha de volver a su destino. El día 22 de julio es decisivo para Toledo. Se ha sublevado el ejército de África con Franco y el del norte con Mola. Madrid se encuentra en plena orgía roja tras el asalto al cuartel de la montaña. La mayor parte de las capitales españolas están en poder de los marxistas. Y también Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Toledo se encuentra aislado. El coronel Moscardo, que estaba en Madrid el 18 de julio, camino de la Olimpiada de Berlín, ha vuelto apresuradamente a Toledo y reúne a los jefes y oficiales de la guarnición que deciden la sublevación. Se concentran en Toledo los guardias civiles de la provincia con sus familias y enseres, y en el Alcázar se almacenan apresuradamente armas, municiones y víveres para un largo asedio. Por la mañana, un redoble de tambores y el toque de cornetas anunciaban a la ciudad que se había proclamado el estado de guerra. Y pronto, la aviación del gobierno de la República comienza a bombardear el Alcázar. La familia de Antonio, como tantas familias toledanas, pegadas al aparato de radio, escuchábamos con el corazón palpitante los partes del ejército, acompañados de música militar. Aquí Radio Toledo, aquí Radio Toledo. Atención radio oyentes, esperen, no se retiren de los aparatos. Van a escuchar la proclama del coronel Moscardó. Toledanos, ante el intento criminal del gobierno asesino y vil de Madrid, las tropas que luchamos por una España grande y justa, juramos, por nuestro honor, vencer o morir. Y Antonio tomó rápidamente la decisión que comunica a su padre. Mira, papá, no puedo tener consignas de lo que debo hacer en estos momentos. Pensé muchas veces que Dios me quería mártir, pero no se puede seguir esperando. No queda más que, como dice Moscardó, vencer o morir. Si me lo permites, me voy a la casa. Me parece bien, pero díselo a tu madre. No, a mamá no le digas nada todavía. Y rápidamente, con un sencillo adiós, Antonio se fue al Alcázar. Solamente llevaba el Evangelio, el Rosario y un cilicio. En los primeros momentos del Alcázar sublevado, había el desorden propio de una organización que se improvisa. Se hace cola para todo, entrega de armas, designación de puestos, reparto de comida. Rivera fue recibido con alegría por sus numerosos amigos que pretendían tenerle a su lado. Mientras le daban cometido, ayudaba a todo. Cargaba pesadas cajas de municiones y pasaba de grupo en grupo animando a los decaídos. Andrés Marín, el gran amigo de la familia, le invitó complacido. Quiero que te quedes conmigo en la enfermería para atender los servicios auxiliares. Me gustaría estar a tu lado, Andrés, pero yo he venido al Alcázar como combatiente. De no serlo, me hubiese quedado en casa para recibir el martirio. Pero pronto, el comandante Martínez Simancas le comunicó su destino. Mira, Riverita, cuando Villalba ha tenido que replegarse en el Alcázar y dejar Toledo abandonado en poder de las columnas rojas, con efectivos enormemente superiores, ha cundido el desaliento, que aumenta los bulos y las mentiras de las radios. Es preciso dar una buena información a los defensores y levantar su moral. Vamos a editar un periódico diario con el nombre de El Alcázar. La redacción, máquinas y multicopista se instalarán en el Museo Romero Ortiz. Allí vendrás tú con Marín y conmigo. Y así fue como Rivera contribuyó a la fundación del Alcázar. Y también creó el primer centro de vanguardia de España. Con 30 compañeros que estábamos allí, apenas llegados, celebramos la vigilia del apóstol Santiago. Y los centros de vanguardia, sembrados por la juventud católica, florecieron en todas las unidades del ejército y las milicias. Como no había capellán ni sacerdote, hombres y jóvenes seglares organizaron también actos colectivos de oración, rosarios, turnos de vela a la Virgen, y Nuestra Señora contó con una nueva advocación, Santa María del Alcázar. La sección de tropa era un edificio separado del Alcázar, moderno y de escasa solidez. Contaba con 3 plantas defendidas por soldados en el semisótano, guardias civiles en la primera y 14 falangistas en la superior. Cuando Villaescusa, su jefe, pidió en el Alcázar algún defensor más, Antonio se ofreció voluntario. Yo voy. Le advertimos el peligro que corría, porque el enemigo valoraba la importancia estratégica de la posición y estaba decidido a destruirla con un fuego incesante. Más motivo para venir con vosotros, porque la juventud católica debe ser heroica y yo no puedo estar seguro mientras otros corren peligro. Había otra razón por la que Rivera deseaba su traslado. Estaba demasiado a gusto en su destino. Tenía consideración, ambiente espiritual, afecto, y esto no cuadraba con su deseo de penitencia. Nosotros deseábamos que viniese, porque sabíamos que Antonio elevaría el tono espiritual de nuestro grupo. Y así fue. Se rezaba el rosario, se hacía lectura espiritual y Antonio hablaba íntimamente con todos. No solo con nosotros, sino con los guardias y los soldados. Menudo padre seglar. Lástima que no pudiese darnos la absolución. Pero nos invitaba a hacer actos de perfecta contrición y nos comunicaba fe, alegría y paz. Yo no sé el tiempo que Dios me dará de vida, pero creo que nunca estaré mejor preparado para presentarme ante el Señor. Cuando por la intensidad del tiroteo quedaba solamente uno de guardia, con frecuencia Antonio nos hacía compañía y aprovechaba esos momentos de intimidad para hablarnos de Dios y serenar nuestro espíritu. Era un servicio heroico de caridad cristiana que resulta imposible de olvidar. Rivera iba perdiendo fuerzas. Su rígido sentido de la obediencia y su afán penitencial le impedían salirse de la ración de comida señalada por el mando.